Amigos, ¿qué tal? Soy Efraín Rosas y este es el primer programa de La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es producido por Perú Music con el auspicio de Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a esta excelente escuela que, además de brindar una gran educación en el mundo de los negocios, apoya mucho a la cultura y bueno, este programa llega a ustedes gracias a ellos, a Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, yo estuve hace un tiempo ya aquí en Filarmonía, casi 8 años en el programa Música del Perú y ahora regreso con este nuevo proyecto que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, que va a ir todos los martes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM. Estoy muy contento. Lo estoy haciendo desde Nueva York. Gracias a la internet podemos estar a la distancia comunicados. Y también el programa se va a abrir. No solo va a haber músicas de Perú, sino de todo el mundo. Y vamos a tocar un poco todos los temas que pasen por las antenas de esta radio y de su servidor. Es una miscelánea y un poco aleatoria a veces, conducida por diferentes intereses que tengo. Y también van a haber varios invitados, así que espero que les guste. Es un placer para mí estar de nuevo aquí en la radio. Bueno, vamos a empezar con un poco de música, un poco de jazz de los 70s, con Pharoah Sanders, que Pharoah es un juego de palabras, suenan como un poco a faraón. Pero hay un cambio de letra ahí. Y él pertenece a una corriente de los años 70, del jazz libre, free jazz, y también del afrofuturismo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a algunos conciertos aquí en Nueva York que van por esa línea. ¿Y qué es el afrofuturismo? Era una exploración en los 70s de la tecnología, de no solo tecnología como la entendemos electrónica, sino otros tipos de tecnologías también, como puede ser un tambor sonando en un ritual de trance, vudú, por ejemplo, de santería, que hace que una persona llegue a un estado mental elevado, una posesión, un estado de trance. Eso también para el afrofuturismo podía verse como una tecnología psiquiátrica un poco diferente a la occidental, más enraizada en lo africano, usando instrumentos como instrumentos musicales, tambores, instrumentos diversos, cantos, pero que sin embargo llevan a la gente a estados mentales alterados, diferentes, y que en muchos casos son muy beneficiosos, ¿no? La meditación es un ejemplo también. Entonces, nos hace preguntarnos, ¿no? La tecnología psiquiátrica contemporánea es muy interesante, pero también hay otras aproximaciones a la tecnología psiquiátrica neurológica. Son modificaciones neurológicas que se hacen con esos instrumentos. Entonces, el afrofuturismo exploraba esas ideas, cuestionar un poco la dirección de la ciencia occidental, que está un poco centrada en la mente, separa a la mente del cuerpo, y prestar más atención a estas tecnologías que conectaban el cuerpo con la mente, llegar a estados elevados de conciencia a través del cuerpo, del baile. Y bueno, ustedes van a escuchar en esta pieza de Pharoah Sanders con Alice Coltrane, con la esposa de John Coltrane, que es un gran jazzero también. Van a escuchar cómo también usan elementos de la India, como la cítara y otros más. Ya vamos a conversar más de eso. Vamos con la música, sin más preámbulos, aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado el tema El viaje a Satchitananda de Pharoah Sanders, que como comenté en el bloque anterior, eres un músico norteamericano que fue parte del movimiento del afrofuturismo de los años 70, del cual también era parte Sun Ra. También, en general, este movimiento de afrofuturismo estuvo en el contexto también del jazz libre o free jazz, y era todo un movimiento sociopolítico dentro de Estados Unidos de la reivindicación de los derechos de la gente afroamericana. Y en ese diálogo, en esa discusión, se dieron una serie de expresiones artísticas bien interesantes, bien particulares, dentro de las cuales la espiritualidad tenía un rol muy importante, era una fuente de inspiración, también de legitimación frente a una estructura social, pues, que oprimía a los afroamericanos, ¿no? Entonces, como dije en el bloque anterior, uno de los aspectos de la discusión era el tema de la ciencia, las vinculaciones entre ciencia y espiritualidad, ¿no? Y ahora está muy, muy presente ese debate también actualmente en las humanidades, ¿no? Ahora que la tecnología está avanzando tanto y está entrando cada vez más en ámbitos tan privados, tan emocionales, ¿no? El Facebook, todas las amistades, los amores, ahora están totalmente modificados por las tecnologías, por las aplicaciones, los celulares, todas las relaciones sociales se están modificando ahora debido a la tecnología, ¿no? Y bueno, yo nací en el 79 y pues yo he vivido un poco esa transición, pero imagínense una persona que ha nacido hace 4 años. Su vida va a ser totalmente diferente. ¿Cómo va a entender la amistad, el amor, la comunicación? Va a ser totalmente diferente. ¿Cómo va a pensar también, ¿no? El cerebro es plástico. El cerebro no solo genera conocimiento, sino que también es modificado por las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Y definitivamente, pues, las tecnologías van modificándonos. Entonces, el tema de por dónde debe ir el desarrollo de las tecnologías vuelve a ser muy presente. Y definitivamente el afrofuturismo se preguntaba por eso, ¿no? Como dije en el primer bloque, hay tecnologías, las tecnologías occidentales tienen una dirección particular, pero hay tecnologías en todas las culturas y tecnologías que están guiadas por otros intereses, tal vez no un interés simplemente de ser más efectivo, de ganar más tiempo, sino tal vez por ahí de tener un mayor equilibrio con la naturaleza, avanzar tecnológicamente, pero en equilibrio con la naturaleza. Y como dije anteriormente, las tecnologías del espíritu, ¿no? Una cítara tocando en un ritual construido especialmente para hacernos meditar y entrar en un estado de bienestar y de contacto con un ser superior, tal vez, o lo que queramos creer, es una tecnología también. Y Pharoah Sanders se puso ese nombre, su apodo. Pharoah es como un juego de palabras que se asemeja a faraón en inglés, Pharaoh, faraón. Y eso me lleva a Egipto. Y justamente el afrofuturismo se fijó mucho en Egipto porque en Egipto han surgido, en Egipto están las raíces de muchas de las ciencias que tenemos hoy en el mundo occidental. De alguna manera, la manera como se ha escrito la historia universal ha borrado eso, ¿no? Y creemos que las ciencias y todas las tecnologías que usamos hoy han nacido en Europa o en Grecia, pero no, hay unas conexiones muy interesantes con Egipto y con África en el desarrollo, en la aparición de las matemáticas. Entonces, quiero que nos movamos ahora a Egipto y vamos a escuchar un poco de música tradicional egipcia. Es una danza para el templo de Abu Simbel, en donde Abu Simbel es un templo en la región de Nubia, en Egipto, y ahí se adoraba a varias deidades, entre ellas Amón, que es la versión helénica o del Imperio Romano del nombre egipcio Im, también conocido como Amén, y el equivalente de Amón en el mundo griego fue Zeus y en Roma fue Júpiter. Entonces ahí vemos las conexiones también entre Egipto y la civilización occidental, ¿no? Había una conexión cultural muy fuerte, así como Roma heredó los dioses de Grecia, ¿no? Por ejemplo, Júpiter es la versión romana del Zeus griego. Amón es la versión, perdón, Zeus es la versión griega de Amón, que es un dios egipcio, ¿no? Que, bueno, y otro de los dioses venerados en Agustín Bell es Ra. Y hace un rato hablé de cómo este otro artista, San Ra, influenció mucho en Pharoah Sanders y en muchos, muchos músicos de los 70 en Norteamérica. Ra era el dios sol en Egipto y otro dios que se veneraba en Abu Simbel en el templo era Ptah, que era el señor de la magia que en Grecia era Hefestos y en Roma era Vulcano. Entonces vemos estas conexiones muy interesantes entre Grecia, Roma, Egipto, las matemáticas, la civilización y luego es como eso fue retomado en los 70 por muchos músicos y muchos artistas afroamericanos para reconectar el mundo occidental, lo que entendemos como ciencia, reconectarlo con África, porque África fue borrado de la historia, debido a la esclavitud. Y en esa reconexión, volver a pensar nuestra relación entre la tecnología y el espíritu, una pregunta que está más presente que nunca, ¿no? Porque estos científicos egipcios eran un poco magos, eran un poco sacerdotes, pues eran figuras que les interesaban todos esos temas, ¿no? No era simplemente la ciencia por la ciencia, sino definitivamente una ciencia enfocada hacia el desarrollo espiritual. ¿Cómo podemos llevar las ciencias hoy día hacia lo espiritual? ¿Es posible? Es una pregunta, creo que vale la pena hacerse. Vamos a escuchar esta danza para el templo de Abu Simbel, para los dioses Ta, Ra, Amón, que podrían ser también Zeus y Vulcano, y el dios Sol, Ra, Wiracocha, tal vez. Escuchemos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos y hemos estado hablando de diferentes temas. Primero escuchamos a Pharoah Sanders, el afrofuturismo, luego nos pasamos a Egipto y cómo influenció la cultura egipcia con sus matemáticas y sus ciencias en la cultura occidental y cómo eso ha sido un poco olvidado. Y de cómo las ciencias en otras civilizaciones, en otras culturas, han estado muy vinculadas a lo espiritual y a lo al mundo de la magia, ¿no? Y en la misma cultura occidental, ¿no? Hablábamos de cómo deidades como Vulcano, Hefesto, son dioses de la forja, de la metalurgia, de técnicas primarias, ¿no? Que llevaron de alguna manera al desarrollo de tecnologías. Y bueno, las matemáticas están muy vinculadas siempre también al mundo de la música, definitivamente. Pitágoras tiene un tratado muy bonito, muy interesante, que se llama La música y las esferas. Él tiene unas teorías de cómo todo en el universo es música. Y bueno, en Grecia también se desarrollaron principios muy interesantes que influenciaron mucho la música occidental, de simetría, de relaciones matemáticas entre las notas, lo que conocemos hoy día como afinación, como escalas, se desarrollaron en gran medida en Grecia con principios matemáticos de armonía, que había una intención de enraizar la música con las leyes del cosmos, con las leyes matemáticas del cosmos. Pero estas relaciones entre matemáticas y música no solo han estado presentes en Grecia, ¿no? Conversaba con una amiga hace unos días de la importancia de la fórmula matemática en músicas que nos ayudan a entrar en estados meditativos, como pueden ser la música carnática, los ragas del sur de la India, o los ícaros, que son cantos ayahuasqueros de los chamanes que dirigen rituales de ayahuasca para acceder a las divinidades amazónicas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poco de música de la India. En este caso es una fusión, es un grupo muy interesante que se llama Shakti, que está integrado por el guitarrista John McLaughlin, con músicos de la India, combinando música tanto del sur de la India, como son los ragas de la música carnática que comenté, y también la música clásica india del norte, la música hindustani. Entonces, Shakti está conformado por Zakir Hussain, John McLaughlin y Ramnath Raghavan. Y bueno, la música hindustaní también está influenciada por la cultura védica, ¿no? Que es esta religión muy antigua, ¿no? Del hinduismo. Vamos a escuchar un poco de Shakti, interesantísimo. Escuchen el diálogo entre los diferentes instrumentos. Hay improvisación, pero hay reglas bien concretas de lo que se debe hacer. Es como un juego que tiene reglas bien definidas, matemáticas, y que definen lo que se puede y no puede hacer. Y antes de ir a escuchar esta música, quiero agradecer muy especialmente a Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ustedes pueden visitar la página web centrum.pucp.edu.pe. Es una excelente escuela reconocida a nivel latinoamericano y mundial. Y con un gran sentido de apoyo a la cultura. No solo hay un tema de gran nivel académico en cuanto al ámbito de los negocios, sino que hay un interés por la cultura nacional. Y agradecemos por eso a Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a escuchar este tema de Shakti titulado Alegría. Volvemos. Amigos, continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado un tema de la agrupación Shakti, que combina música carnática y música hindustani. Y les decía, pues, ¿no?, que estas músicas tienen reglas muy específicas dentro de la improvisación que hacen. Y se dieron cuenta que era, pues, un intercambio, un diálogo, ¿no?, entre los diferentes instrumentos, la guitarra, las tablas de la India. Y ahora vamos a escuchar otra música que también está marcada por reglas bien específicas y que a su vez tienen un fin de elevar el espíritu, ¿no? Entonces estábamos hablando un poco el tema que ha conectado las diferentes músicas de diferentes lugares que hemos oído hoy. Es el tema de la tecnología, la ciencia y la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra mente y nuestro espíritu, que son temas que están pendientes hoy en día, ¿no? Ya que la tecnología está avanzando de una manera muy acelerada, entrando en espacios muy privados, como pueden ser la psicología, las emociones, algunos pueden llamar el espíritu, están marcando la forma como nos relacionamos en los espacios más íntimos. Ahora, pues, hay aplicaciones para conocer gente, para hacer amistad. Mucha gente vive algunos de los momentos más importantes de su vida en Facebook y los comparte. Y eso no quiere decir que esté bien o mal, ¿no? Simplemente es así. Las dinámicas sociales son así ahora. Entonces es necesario preguntarse cómo la tecnología se relaciona con nuestras emociones, ¿no? Definitivamente hay una dirección en la que está yendo, ¿no? Pero preguntémonos nosotros, ¿estamos de acuerdo con esa dirección? ¿No estamos de acuerdo? Creo que es una pregunta válida. Y estas preguntas definitivamente se las hacían otros grupos culturales y tenían una postura clara y diferente a la nuestra. Como puede ser también lo que anuncié en el bloque anterior, la música de los ícaros, los cantos chamánicos del Amazonas, que hay en Colombia, Brasil, Perú, todos los países que comparten la cuenca del Amazonas. Se desarrolla una cultura ahí muy interesante con diferentes grupos étnicos, cada uno con sus particularidades y también compartiendo ciertas prácticas, como es la práctica de la toma de la ayahuasca. Vamos a escuchar ahora un canto ritual, chamánico, y cuando regrese vamos a conversar un poco de qué se trata, de qué agrupación cultural es, y los invito a que tal vez intenten sentir, ¿no?, lo que están transmitiendo estas frecuencias, las frecuencias de estos cantos y esta música. Volvemos en un momento en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Ah, Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado un canto ayahuasquero, un canto de un chamán de la zona de la selva peruana, del disco Amazonía de Javier Belenguer. Y como comentaba, los ícaros, cantos de ayahuasca, tienen sus reglas matemáticas, relaciones entre las notas, los ritmos, que para los que creen en eso, estas relaciones tienen un efecto en nuestras vibraciones neurológicas, lo cual es totalmente posible, ¿no? Porque sabemos que la música es vibración, las relaciones musicales, las notas, las armonías, las afinaciones, tienen que ver con reglas sonoras que están relacionadas a las frecuencias. Ahora que tenemos aparatos para medir frecuencias, tanto de las ondas sonoras como las ondas electromagnéticas con las que trabaja nuestro cerebro, obviamente tiene que haber una relación, ¿no? Ahora, ¿nuestra ciencia está explorando eso? Definitivamente sí. Pero la dirección en la cual va la ciencia está definida por muchos factores políticos, económicos, y hay algo bien importante que señalar, ¿no? Tenemos que saber que la mayoría de los adelantos tecnológicos, la internet, el celular y todas estas cosas que nos impresionan tanto, la mayoría vienen de descubrimientos militares. La mayor cantidad de dinero para descubrimientos científicos se invierte sobre todo en armamento militar y tecnología militar, ¿no? De espionaje y de ataque, defensa, y también en menor medida en medicina, ¿no? Ambos ámbitos relacionados con lo más crítico de la humanidad, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Que finalmente es nuestra supervivencia. Ahí va toda la energía del dinero y de la inteligencia humana. Y la internet, por ejemplo, fue inventada hace muchísimos años. Ya en los laboratorios militares ya está un poco prefigurada cómo va a ser nuestra vida de aquí 50 años, ¿no? O sea, la internet fue inventada y la tecnología celular fue inventada hace muchísimo tiempo, 10, 20, 30 años, y luego sale a la luz, ¿no? Al público, como un producto de consumo. Y ese es otro factor. El consumismo es el que dirige el desarrollo de las tecnologías también. ¿Qué pasaría si lo que dirigiera el desarrollo de la tecnología no fuera lo militar, el armamentismo o el consumo, si no fuera, por ejemplo, el desarrollo espiritual, el desarrollo integral, si se quiere, del ser humano, orgánico, mente, cuerpo, espíritu? ¿Qué pasaría si fuera así? Definitivamente la ciencia y la tecnología iría en otra dirección. Ahora voy a poner una música occidental, netamente occidental, moderna, contemporánea, no contemporánea, pero moderna. Estoy hablando de Arnold Schoenberg, que también inventó un método de componer música muy matemático llamado la dodecafonía, relaciones de 12 tonos, usar 12 notas para hacer composiciones con reglas particulares. Es como un juego, digamos. Y bueno, Arnold Schoenberg nació en 1874, murió en el 51, y Y él fue el que desarrolló este estilo, ¿no? Digamos que fue en pleno de la fe en la racionalidad, en que la mente y el intelecto podían solucionarlo todo en la vida y debían entrar incluso las artes, las matemáticas. Esto fue antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando la humanidad se da cuenta que la mente sola, el desarrollo de la ciencia por la ciencia, teniendo como objetivo la efectividad, nos llevó a la peor destrucción que ha podido generar el ser humano en la historia, que fue la bomba atómica, ¿no? La ciencia llegó a su cúspide, una ciencia que no le interesaba mucho lo espiritual o social, sino que creía que la ciencia y la razón solas podían llegar a elevar el ser humano. Esa ciencia fue la que justamente nos llevó a lo peor que podía ser el ser humano, que fue Hiroshima, Nagasaki y la Segunda Guerra Mundial, que fue un poco una alerta para la humanidad, ¿no? Se supo que no, la Tercera Guerra Mundial iba a ser la última guerra mundial. Y bueno, ahora la ecología también es esa alerta, ¿no? Estamos dándonos cuenta que una ciencia que no toma en cuenta lo espiritual, a la naturaleza como un todo y al ser humano como parte de la naturaleza y no como amo de la naturaleza, está destinada a la destrucción, ¿no? Entonces tenemos que reformular la idea de ciencia. Pero esta música de Arnold Schoenberg, que es de los años 1920, es una música que está influenciada por ese racionalismo y es una música basada mucho en relaciones matemáticas y muy influenciada también por la idea de vanguardia, ¿no? Que tiene su fuente en la ilustración, en el artista iluminado a través de su razón, como actor solitario que genera nuevos conocimientos. Bueno, la música que hemos escuchado anteriormente de Ayahuasca va un poco por otro lado. Es una música que busca armonizarse con la naturaleza, que ve al ser humano como una parte de un todo muy pequeña, humilde, y una música comunitaria para hacer actividades comunales que implican el cuerpo, el alma y la mente, como puede ser un ritual ayahuasquero o una meditación. Entonces, vamos a escuchar ahora cómo suena la música de Schoenberg. Este es parte de sus primeras composiciones dodecafónicas. Es su opus 23, más conocida como Cinco piezas para piano. Y regresamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado una composición de Arnold Schoenberg. Es su primera composición dodecafónica. La dodecafonía es un estilo de componer, una técnica de composición que revolucionó el mundo de la música occidental. La música europea es una composición de los años de 1920, alrededor de 1920. Y bueno, pues cambió muchas ideas alrededor de lo que es componer dentro de Occidente, ¿no? Porque como hemos visto en este programa, hemos escuchado músicas de diferentes lugares del mundo y cada música tiene una técnica y la técnica siempre responde a una ideología. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, veíamos que hay en los ragas, por ejemplo, hay ciertas técnicas, ciertas estrategias, porque el objetivo era llegar a ciertos estados mentales. El objetivo de la música occidental académica no es ese precisamente, no es una música religiosa. Al contrario, en la modernidad, la racionalidad se caracteriza por separar el arte del mundo, de lo espiritual y de lo religioso, o de lo espiritual en general, o de la combinación mente-cuerpo en general también, ¿no? Es raro encontrar un músico académico occidental que le interese el tema de la corporeidad. Esta es una influencia tanto de una filosofía griega, católica y modernista, por la que uno solo puede llegar a estados elevados de conciencia a través de la mente o el espíritu, más no del cuerpo. El cuerpo siempre se ve como algo bajo, tal vez, algo que no que es un, en el mejor de los casos, es un obstáculo para llegar a lo más elevado. Pero sin embargo, hay otras culturas en las que sí se aprecia el cuerpo como un espacio para llegar a lo elevado, a estados superiores de conciencia, a un entendimiento mayor entre las personas y a un contacto mejor con la naturaleza y para entender mejor nuestro lugar en el mundo. Entonces, músicas que son así buscarán también ir a espacios más corporales, sea el baile, sea con un ritmo fuerte que llame no solamente a oír, sino a movernos. Entonces vemos que, y las tecnologías que se desarrollan para hacer esas músicas también irán por ese lado, tecnologías en cuanto a objetos concretos, instrumentos musicales, pero tecnologías entendidas también como la combinación de una escenografía, un espacio, una técnica. Todo eso es una tecnología. Si juntamos todo eso, todo un ritual, por ejemplo, como dije hace un rato, de un ritual chamánico, es una tecnología, el llevar a la persona a un lugar, usar ciertas plantas en cierta combinación, es una combinación química. Por ejemplo, la ayahuasca es una combinación de dos plantas. Es lo que hemos escuchado, ese canto chamánico era un canto para ritual de ayahuasca. Es una combinación de una serie de cosas, que es una técnica, una tecnología. Entonces, es difícil encontrar en la música occidental esa riqueza armónica, sonora, más racional, en combinación con una riqueza corporal. Sería interesante que se aspirara más hacia eso, ¿no? A una visión más integral del ser humano. Ahora los voy a dejar como último tema, un proyecto que nos vuelve a conectar con el afrofuturismo del comienzo del programa. Este es un DJ que se llama Faulty DL y me interesa mucho porque él explora las texturas de la electrónica de vanguardia con ritmos de, se podría decir, influenciados por la música de África del Oeste. Entonces es interesante, ¿no? Está lo mental y lo corporal presente en esta música y usando la tecnología. O sea, es una cuestión, es una pregunta por la relación de la tecnología con el cuerpo y el estado meditativo. Vamos a escuchar Faulty DL. El tema se llama New Haven. Y ya volvemos con la despedida aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink Amigos, eso fue todo por hoy. Esto fue La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una excelente institución que imparte educación de primer nivel a nivel de Latinoamérica y mundial y además apoya a la cultura en nuestro país. Yo soy Efraín Rosas y los acompaño todos los martes a las 3 p.m., aquí por Radio Filarmonía 102.7 FM. Y búsquennos en Facebook para escuchar este programa en cualquier momento en la internet. Si lo quieren volver a oír, estamos como La Vuelta al Día en 80 Mundos en Facebook. Búsquennos y escríbanos, escríbanme a efraínrosas@gmail.com. Efraín Rosas, Rosas es con Z, R-O-Z-A-S. efraínrosas@gmail.com si tienen algún comentario o sugerencia. Nos encontramos el próximo martes a las 3 de la tarde. Chao.